se marchó al oscurecer. La lluvia había caído a lo largo de toda la mañana, mansamente pero sin parar en ningún momento y sin frío ni viento, en forma de caricia fina que delicadamente fue lavando las hojas de las plantas, también los pétalos de las cuatro rosas que aún se encontraban abiertas en el jardín, las pequeñas flores del macasar, ya colgando en sus ramas y expandiendo su perfume, y las blancas flores del jazmín. En el acebo de la ventana, las gotas de lluvia eran semejantes a perlas recién talladas, y lo mismo en las flores y matas de violetas, por aquí y por allá brotadas. Al atardecer, se le vio paseando por entre las plantas de su jardín y la fuente de mármol blanco. Caminaba despacio, observando cada gota de lluvia también trabada en las naranjas ya maduras y en las hojas del limonero y los geranios, y dejándose acariciar por el vientecillo. Era invierno y aunque la Navidad ya estaba a solo dos pasos, ni siquiera hacía frío. Se abrían las nubes en el cielo de vez en cuando y la lluvia volvía de rato en rato, solo por cortos periodos de tiempo, porque en otros momentos, al abrirse las nubes, dejaban ver el cielo del atardecer con su sol dorado. Y cuando los nubarrones se abrían y dejaban escapar el sol, todo el jardín se iluminaba con una luz tan fina y pura que parecían transparencias lejanas, intangibles fantasías. Por entre esta luz y el brillo de la lluvia en las hojas y flores, se le vio caminar lentamente, como si fuera el encuentro de lo más grande que a lo largo de su vida había esperado. El sol comenzó a iluminarlo y, al mismo tiempo, al fondo del jardín y frente a la Alhambra, revolotearon vellones de nieblas azules, casi transparentes. Cayeron finas gotitas de lluvia y, según el sol se iba apagando en la tarde y por donde la ancha vega de Granada, él comenzó a perderse y fundirse por entre las plantas del jardín, al fondo, como si se marchara a otra dimensión del tiempo y del espacio, pero de la forma más sutil, silenciosa y bella que nunca se haya imaginado. Y al oscurecer, el sol se apagó, fundido él también con la oscuridad y plantas del jardín. En la última luz de la tarde se perdió, sin ruidos, sin que nadie lo siguiera y viera excepto la figura de la Alhambra, al fondo, y las gotitas de lluvia trabadas en las plantas y flores del jardín. Al poco, todo se quedó en silencio menos la fina lluvia que siguió cayendo. También se oía, de vez en cuando, el canto de un mirlo por entre los naranjos y el rumor del chorrillo de agua en la pequeña fuente. Todo parecía como si el universo entero se hubiera puesto de acuerdo para llevárselo en un abrazo dulce y en armonía con el mismo universo y el firmamento. Al oscurecer un poco más, la lluvia aumentó su ritmo y sin parar de llover estuvo toda la noche. Pero al amanecer, por el fondo del jardín y plantas que habían servido de puerta para ayudarle a irse, una nueva luz comenzó a verse. Una luz muy fina, color azul morado y rosa y como iluminando más al fondo y sobre su colina, a las murallas y palacios de la Alhambra. Se abrió el día, salió el sol y en su pequeño jardín, frente a la Alhambra, todo parecía haber nacido de nuevo. Por eso en el ambiente se palpaba la presencia de la Navidad y, aunque ya no estaba, el jardincillo, la Alhambra y Granada entera, parecían engalanadas para celebrar una gran fiesta. Te fuiste en silencio, al caer la noche, a tu sueño, a tu cielo azul a lo eterno. Nadie te vio, solo el viento y una estrella dorada que desde el cielo bajó volando a tu encuentro.